Mañana al amanecer me marcho para no volver. Cariño, sencilla es la explicación, nunca llene tu corazón. Cariño, si antes me faltó valor, ahora me sobra dolor. Cariño, me voy no solo por tu bien, yo creo que por el mío también. Adiós, cariño, y ya verás. Tus fracasos te olvidarás en unos meses de este cariño que no mereces. Mañana al amanecer me marcho para no volver. Cariño, sencilla es la explicación, nunca llene tu corazón. Cariño, si antes me faltó valor, ahora me sobra dolor. Cariño, me voy no solo por tu bien, yo creo que por el mío también. Adiós, cariño, y ya verás. Cariño, de tus fracasos te olvidarás en unos meses de este cariño que no mereces, que no mereces. Que no mereces.